que tienes al mes para hablar con ChatGPT y te aparece el letrerito que dice: usted ya no tiene créditos para poder utilizar ChatGPT, por favor pague 100,000 pesos. Ahí te das cuenta, esta vaina no es... No es mi amigo. Bueno. Que es básicamente lo que pasó también con redes sociales, ¿no? Con redes sociales sucedió que de repente todo el mundo sintió que todo el mundo tenía una opinión válida. Que sí, es amigo de uno, y entra a hablarle de a uno de las cosas de uno, y uno no lo conoce. Y a opinar de todo. Sí, claro, y durante mucho tiempo se habló de las redes sociales como las nuevas plazas públicas. Y, Sí. Y no están más lejos de la verdad. Literal y figurativamente, no están más lejos de la verdad. No entra X y eso es una cosa, es un lugar aterradora, oscuro. Es de las cosas más horrendas que tiene la humanidad. En serio, es perversamente malo. Que yo siento ahí, si hay que censurar. No hay nada. Debe censurar. Sí, claro. Todo se debe censurar. Ni siquiera censurar. Se tienes que cobrar. Y controlar. Cóbrelo. Sí, contrólelo. Cobre el acceso. Porque si no, se le llena eso de desinformación, de violencia. ¿Qué es lo que pasa? De sexo exacerbado. Sí. Todo. Colombia oscura. No más eso. Sí. Eso es calibración cognitiva. Pura calibración cognitiva, puro indumil. Sí. Eso es lo que tú consumes, es tu algoritmo nomás. Yo consumo todo tipo de contenidos. ¿En X? En todas partes. Sí, él no tiene límites. No, a mí me... Para él no hay límites. A mí me da susto a veces cuando entro en lugares oscuros en X y es como, ¡ay, señor! ¿Cómo salgo acá? Porque, verdad, es un lugar aterrador. Mi algoritmo está lleno de recetas, de pasta. No, el mío de perritos. No mientas. Estoy seguro que si me meto... Estoy seguro que si me meto a tu... Jota Fernando Quintero. Ahí está. Sí, no. Radio. Jota Fernando Quintero. Ese hombre me enseñó tanto de radio. Son mañanas en la X103.9 FM. Tengo noticias de economía. A ver. Rápidas. Que quiero compartir con ustedes. Señor. En los Estados Unidos, las acciones se dispararon ayer. ¿De qué? ¿Todo? Todo. Ah, bueno. ¿Por todo? ¿Qué sería? Se dispararon bajo, como si le hubieran echado una Alka-Seltzer a una Coca-Cola, así. No le puedo creer. Yo supe que Trump había dicho que iba a bajar a China hasta el 80%. Exactamente. Ah. Estados Unidos y China anunciaron una tregua sobre el tema arancelario. Ahí está. Entonces esto le ha dado a todos los índices bursátiles su mejor día desde el 9 de abril. Las compañías tecnológicas como Amazon brillaron ayer. Bueno. Muy bien, le fue al Nasdaq, el Standard & Poor's muy bien, el Dow Jones, el 10-year también. Y Amazon disparada la acción, $208 la acción. ¿Viste? Muy bien. Acuerdos. Muy bien, ahora hay controversia porque le regalaron un avión. Ay, eso vi. Para usarlo como Air Force, ¿no? Le regalaron un nuevo avión nuestros amigos de Qatar. De Qatar. Que para que lo usaran como Air Force, ¿no? Claro, que para que lo use como su avión presidencial. Tanta plata. Le preguntaron, pero venga, y tema ético ahí. Dijo, ¿cuál tema ético? Es un avión. ¿Cuál tema ético si yo no tengo ninguna ética? Sí, pues sí, ¿no? Si no te rige. Un Boeing 747. ¿Con quién habrá tocar hablar allá? El hombre dijo, I could be a very stupid person and say no, we don't want a free, very expensive airplane. Bueno, but it was honesto. I thought it was a great gesture. Y me parece un gesto muy lindo. Estás hablando igual, me gusta. Pude haber sido muy estúpido y decir, no quiero un avión caro y gigante. Pero no soy estúpido. ¿Quién soy yo para decir que no? Para decir que no a los designios de Dios. Así quiso obrar, debo recibir. El presidente Trump dijo también que no planea utilizar el avión después de que se vaya del cargo. Además que se lo quitan igual. ¿Ya para qué? ¿Qué le sirve a los de Qatar? Y anotó también que no es un regalo para él personalmente, sino para el Departamento de Defensa. Y aunque planea visitar Qatar esta semana como parte de una gira económica, el avión no va a cambiar de manos durante su viaje, es lo que dice la noticia. Bueno, es bueno, esas son noticias económicas y políticas a nivel internacional. Hay aparentes treguas entre las dos potencias, China y Estados Unidos, frente al tema arancelario. Eso sí me parece bueno. Sí, para eso. Para nosotros también. Y pues ChatGPT enloqueciéndonos a todos. Vamos, sí. Sigan ahí, vayan. Vayan ya. Pero yo lo amo. Yo lo disfruto tanto sin enloquecer. Porque tú sabes cómo usarlo. Sí. Ya. Es chévere. Lástima que la gente enloquece. Sí, la con gente. Con todo. La gente enloquece con todo. Es que ese es el todo. Tema. ¿Por qué? Porque es gratis. No, Alejandro, no incentives eso. No. Lo único gratis que vale la pena es la radio. Es verdad. Disfrútela. Muni. ¿Cuántas veces hemos intentado cantar esta canción? Nunca lo vamos a poder hacer, Diana. No, y el golpe. ¿Listo? Aquí está. Job, can I be loving you, de Mooney en Mañanas de la X. Regálale a tus papás tiempo de calidad en Cafam Melgar con la promo Flash. Reserva dos noches entre semana y recibe la tercera gratis, válido del 5 de mayo al 4 de junio, con fechas de viaje del 5 de mayo al 13 de junio 2025. Haz tu reserva llamando al 601-307-7011. Aplican términos y condiciones, vigilados, super subsidio. Bueno, entonces, Dua Lipa está girando por el mundo y arrancó en España y está cantando. Cantando canciones para acercarse a los públicos de manera más orgánica. La primera cosa que hizo durante su primera noche por España fue cantar Enrique Iglesias. Si pudiera ser tuyo, pues salvarte a ti mil veces. ¿Le suena bien? Sí, está bien. Pues le suena mejor que Enrique Iglesias. Ya. No importa cuándo oigan esto, les suena mejor que Enrique Iglesias. Qué pecado. Pero eso es una buena canción. Ey, Enrique Iglesias, sí, sabemos de él. No es el mejor artista. Sabemos de él. Pero tiene sus temas. Tiene. Eso es lo que pasa. Ay, que suena Chani, lindo. Troy, un gran besito para ti. Mua. Mua. Así. ¿Qué es lo que dijo una vez? ¿Una grosería? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Ah, pero ya se le oye lindo. Es esas personas sí. Que se te oye lindo cuando eres grosero. No, ella todo. Todo. Y hay muchos también. Videos virales, ¿no? Hay muchos videos virales. Ahora, ¿por qué no? Yo hubiera preferido que hubiera cantado Hero en inglés. No, yo sé que español, ya quería hacerlo España. En España, pero no. Porque allá todo lo dobla. ¿Podemos escuchar la radio, por favor? Claro que sí. Gracias. ¿Qué emisora quiere? La X. Claro, ella solamente oye la X. Sí, ya, pues claro. Porque ella lee siempre el libro de Alejandro. Ella lee. Hay gente que cae en ese meme. Sí. Todo es un montaje. Llevamos 3 años sacando el... No, ni siquiera, yo lo hago en historias. Cuando le pongo la fotico. Claro. Pero es que ya sí, verdad. Un besito para ti. No, lo mismo para ti, gracias. Es que ya sí, verdad, recomendaba libros. Es que ya tiene su podcast. Y tiene, es que tiene un club de lectura. Sí. Ay, que ya es juiciosa. Que se llama Service 95. Ajá, y es juiciosa con eso. Y además de héroe, pues cantó Me Gustas Tú. Claro. Yo le tengo cariño. Me gusta la mañana, no. Me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta está como enojada. Me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, tengo preguntas. ¿Qué irá a cantar corazón? Aquí? Uy, Dolamo Pocino. No, llega hasta allá. Quiero verte sonreír de Carlos Vives. Algo de no Carlos creo Vives, que... La Gota Fría. O Shakira. No, es demasiado difícil. Yo creo que ella sacaría algo de Shakira. Tocaría algo de Shakira, sí. Pero tiene que ser fácil. Sí. Yo creo, Creo que. Solo hace la U. Yo creo que va a cantar La Camisa Negra de Juanes. La camisa además negra. Que tiene la misma guitarra de Me Gustas Tú. Exacto, entonces fácil. Le queda más breve. Y esa es una canción que todos los cantantes en el mundo han querido versionar. ¿Quién la hizo? Drake Bell, el de Drake y Josh, de verdad, giró con La Camisa Negra de Juanes. Claro. Eso a mí me parecía impresionante. Y el man está ahí. Bueno. Tengo la camisa negra. Sí, claro, claro. Coño de la madre. Ay, señora, pero por Dios, vea la hora que es. Sí, es que ay, claro. No se le permite, se le permite a Dua Lipa, se le permite. Ay, qué nervios. ¿Quién se inventó esa vaina? Coldplay. ¿Cierto? Sí. Fueron los Coldplay los que se inventaron. Bueno, a donde lleguemos, cantamos una canción algo. Que todo el mundo se sepa. La diferencia es que Coldplay saca al artista. Ajá. Local. No, sí. Porque cuando hicieron Buenos Aires, hicieron de música ligera. Solitos. ¿Cómo iban a sacar a Gustavo? En espíritu lo invocaron. Pero, ah, y acá sí, tampoco. Solos. Ellos tuvieron dos artistas. Acá sacaron a Manuel Turizo. Sacaron a Manuel Turizo la segunda noche, pero la primera no. La primera saca, o hicieron alguien, tu canción no o la canción de Balvin y de Bad Bunny. Sí, señor. Con alguien. No, yo no lo hicieron solo. Pensaba que te había olvidado. Pero pusieron la canción. En la primera fecha no sacaron a nadie, es no verdad. No es necesario. Bueno, no sé, hay gente eso, que sí se emociona. Claro, es lo que hablábamos, eso conecta. Bueno, sí. Conecta poderosamente, es un llegar. Gran es un truco muy barato. Que funciona. Funciona mucho. Que funciona muy bien. Ahora viene Dua Lipa y no sé, canta Afuera del Planeta de Manuel Medrano. No, ¿qué va a cantar eso? No, le, va a pasar. No le des ideas. Mira, no, puede, no. Claro que fue. Claro que no. Pues, coño de la madre. Ah, pues, sí, señor, otra vez. Si it's like strawberries on a summer evening and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I y condiciones en cruzverde.com. Bueno, hay noticias sobre el rock de yate. Hemos hablado mucho del rock de yate. El especial que hicimos sobre el rock de yate está en nuestra página web. Por si se lo perdieron, en Animales de Radio el año pasado hicimos un programa dedicado a una tendencia que nació originalmente como un chiste entre varios realizadores y publicistas que decidieron hacer una miniserie Hyundai en Kona. YouTube. Lo cambia ya todo. Volvemos. Una camioneta 100%. Estábamos hablando, ¿qué se está pasando aquí? Ah, sí, estoy hablando de un video que me mandó Dayana. De dientes, son dientes. Sí, claro. Dientes. Estamos hablando de el rock de yate. Sí, antes señor. De la pausa comercial, estamos sí. Hablando que el rock de yate se llamó así, se le denominó así porque unos realizadores audiovisuales a comienzos de los 2000 estuvieron hablando de una tendencia que estuvo muy de moda a comienzos de los 80 y que se caracterizaba por la conexión que había entre el rhythm and blues, el jazz y tendencias más suaves de rock, justo al final, sí. Justo al final de la década de los 70. A eso le llamaron el rock de yate, sí. Por una canción de Christopher Cross, sí, donde sí. Salía Christopher Cross en un video musical con una gorrita de marinero, con una gorrita de capitán y montado en un yate cantando su canción Navegando, Sailing. Sí. Entonces se burlaron un poco de esa tendencia por ser una tendencia al parecer ridícula, melosa, demasiado suave, como esto que están oyendo. Y terminó metiendo mucha música en ese género. Claro, ahí metieron a Loggins and Messina, ahí metieron a Chicago, ahí metieron a Daryl Hall y John Oates, entre muchos otros, y el Yacht Rock, y lo pusieron rock de yate, y muchos de los músicos que pertenecen a esa tendencia detestan el término, lo odian profundamente, entre ellos, por ejemplo, Steve Lukather, ¿sí? De Toto, quien dice al final del reconocido documental que lanzó el año pasado HBO sobre la tendencia, ¿dónde está mi yate? Where? Así termina el documental de Yacht Rock de HBO, donde el man Lukather dice, where the fuck is my yacht? ¿No? Y al final también el cantante de esta banda, Steely Dan, recibe una llamada de uno de los documentalistas y le dice, estamos haciendo un documental sobre el yacht rock y usted pues es el cantante de una de las bandas de yacht rock más importantes. Why don't you just go fuck off, le dijo. se ofenden. Sí, y Daryl Hall es uno de los recientes ofendiditos. Estuve en un podcast que hizo Broken Record y dijo eso, que le parecía una etiqueta absurda y sin sentido. Esto es algo que no entiendo, primero que todo, fue una maldita broma creada por dos imbéciles en California y de repente se convirtió en un género. El concepto pretendía parodiar este tipo de música, como tú lo decías, pero para él es molesto porque fue aplicado a su música. Dice, claro que no tiene nada que ver, la gente nos malinterpretó porque no podían encasillarnos. Siempre inventaron términos como soft rock, jack rock y toda esa basura, pero nada de eso describe lo que yo hago realmente. Y es probable que tenga mucha razón. Lo que pasa es que las etiquetas funcionan. Claro. Tienes que ubicarlo en algún lugar, si no cumple algún requisito no va a entrar en esa corriente y no te lleva. Sí, otra cosa también que siento yo con las etiquetas es que siempre se aplican desde afuera. Sí, claro. Sí, claro, no, o sea, es interno. Sí, o sea, nadie dentro del mundo de la música ochentera dice, ok, this is yacht rock, this is soft rock. Ellos no estaban pensando en hacer un soft rock, ellos claro. Simplemente estaban haciendo música como ellos mejor se sentían y había una conexión ahí entre el rock que habían hecho los blancos y que se había puesto de moda y el R&B que les había fascinado y que no habían logrado hacer tan bien. Y ya desde afuera es que lo llaman soft rock y lo ubican. Y eso, como dices tú, como que abarca un espacio súper grande de posibilidades. Ahí cabe todo el mundo, pero evidentemente estás cometiendo muchísimos errores de generalidad, ¿no? El hecho de que los metas todos en la misma bolsa te da mucho más espacio para cometer una equivocación a la hora de juzgarlos, ¿no? Y hacia ese lado, que como él decía y tú lo contabas, era una parodia y le termina dando la identidad a un género que sí. Tiene muchas más cosas. Tiene muchas más cosas, claro. Entonces sí, está enojado. Todos están bravos. Sí, pero pues funciona porque mira, hay un especial. Sí, rock de yate. Listas. Sí, aunque tengo amigos que odian que le diga así. Bueno, soft rock. Sí. Es buena música. Es muy buena música. ¿Ya? Son Mañanas en la X. Tengo un audio de YouTube haciendo la Macarena. Ay, me gusta. En la gira de Barcelona. YouTube, de Bono, Pop Bono, Mart, en 1997. A ver, pero pues, ¿qué podemos hacer? Es uno de los momentos más ¿incómo? Cringe en la historia de YouTube. Pues la Macarena, Bono. Sí, claro, aquí está. Escuchen esto. Okay. Barcelona, are you ready to rock? No. Es como la ola. No. Y era DH. O era una cortina. Ah, no era la cortina, claro. Era la hora loca en YouTube. Irá a cantar, no sé. Tengo miedo. Yo también tengo mucho miedo. A ver. Por eso es que los odian, es que se hacen odiar. Ah, no cantaron. Están bailando. Ese que iba a cantar. No. Dirá, no, yo la los pongo. Abuchearon. No. Ah, sí cantan. Quita eso. Macarena. Además, no se la sabe. Si vas a hacerlo, haz como Dua Lipa. Los están chiflando. No, siento. Pidamos un deseo y que eso nunca hubiera pasado con el genio del tiempo. ¿Qué necesidad? No, esto salió muy mal. No debía hacer eso. No. El origen del meme no debía ser. No, la policía. No. Esto fue en el Estadio Olímpico de Montjuic, el 13 de septiembre de 1997. 60 mil espectadores abucheándolos. ¿Por qué lo mantienen? Quítenlo ya. Porque no estaban escuchando. En el retorno. Ay, no. Ay, pobrecitos. ¿Por qué harán eso? Porque yo creo que ¿Ya? No. No, nunca pasó. Nunca arrancó. Nunca nadie cantó. Nadie le gustó tampoco. Es que también. El género, ¿a qué pertenece? No. Y hay cosas que no se deben revivir más. La hora loca en los conciertos, no. No, la hora no loca. No revivan la hora loca. No hagan eso. No eso, ni el meneíto, ni la mayonesa. Los no. queremos por lo que son. No, no es necesario que hagan una versión de nada de local. Para eso tenemos al artista local. Dua Lipa viene en camino y va a cantar una canción local. Ya quiero, verás. Yo sí quiero. La mayonesa, va a cantar la mayonesa de... En Argentina, no, eso no, cuando llegue a Argentina. Sí. Ah, sí, llega ya. No, uy, va a cantar algo de soda. En la espalda. Va a cantar algo de soda. Bueno, pero por lo menos se la sabe. Uno nunca se la supo. La dejó completa. La dejaron completa. ¿Qué es eso? El manager Paul McGuinness dijo después que es uno de los errores más grandes que han cometido en sus carreras. Corta el error ahí mismo, sí, el primer chiflido. No, bajo. Y me río y digo, jaja, mentira. Sí. Y arranco a cantar Beautiful Day. No sé, Beautiful Day vino después. Beautiful Day vino después. Todavía no estaba. A ver qué. No. La dejaron completa. Ay, no. Y la gente así. Sí, la gente, ¿qué fue lo que... Aquí está Miss Chaperone canalizando el country de los 90. Esto se llama The Giver y estas son las mañanas en la X 103.9 FM. 31 de mayo, échate flores por compras desde 180 mil pesos. Participa en el sorteo de un Mazda 2 Touring 2025. Disfruta de artistas y vive momentos únicos en nuestros photospots. Bueno, arrancó el... Señor. Arrancó el juicio. Y poner la canción. ¿Qué ha pasado? ¿Y qué tal? ¿Qué? Estuvo pesado. Estuvo pesadito. Los testimonios estuvieron bien pasaditos de tono. ¿Y han nombrado a otros famosos? No, no han nombrado a nadie. No hay todo, ventilador no, todavía. No, y no creo que vaya a haber. ¿Tú crees que no? No, porque es lo que te digo. Esta vaina es un ataque directo a Diddy. Ese man le pisó un callo a alguien muy poderoso en algún momento. Y le sacaron, porque lo que ayer dijeron fueron, ayer tuvieron en la, en el estrado, en, ¿cómo se llama? En Casey. Sí, a un bailarín, a un nudista. Ah, sí, el escort, yo vi. Que a un acompañante que dijo varias cosas, algunas bastante gráficas, bastante gráficas. Entre otras, es que Pop Daddy tenía esta chica a la que cascó, a la que le pegó, a Casey. Que pues. Que fue su pareja, además. Exacto, que estaban ahí, pues, en esta. Fiestica. En este modo trío, ¿sí? Sí. En lo que él, ya, en lo que él llamaba el freak off. No, no puede ser. En el freak off. Y que Diddy les decía a él y a Casey: no nos están echando suficiente aceite. ¿Qué pasa? ¿Salió a reducir el aceite? Sí, y'all not putting enough baby oil. Es que huele rico. No sé qué cantidad de cosas. Y eso que está empezando, amigos. Además tiene cargos muy graves. Sí, que claro. No sé cómo va a salir de ahí bien librado. No va a salir. Sí. Duro. Interesante va a estar. Conversación va a dar. Sí. Ya, y si no hay nada que hacer porque estamos es dando coyuntura. Pero yo sí quisiera que prendieran un ventiladorcito ahí. Exacto, un guiño guiño. Sí, está bien que caiga Pidiri, yo creo que es el momento, me parece espectacular, pero que también prendan ese ventilador, si usted no se vaya él solo. Los abogados de Diddy dicen que no importa lo que vayan a oír en estas declaraciones, todas las acciones fueron consensuadas. Bueno, sí, que si usted está ahí en esa fiestuki. Si usted está en ese fiestuki. Oye, te hace falta más aceite. Listo, gracias. Ahí no hay nada que hacer porque no te están obligando. Eso sí, no hay, ahí sí ya pierde la defensa. Drogas, alcohol, sexo. Y tú no sabes. ¿Qué puede salir mal? Todo. Todo, absolutamente todo. Y ellos sabían para dónde iban. Bueno, no sé. Oye, me está diciendo que Bobby Valentín fue el que hizo Amor a Medio Tiempo, que era la versión en salsa. Bobby Valentín. Ese. Juan Camilo, gracias. Ya. Gracias. ¿Uspecha? Sí. Claro. Ay, sí, Uspecha nunca falla. Son mañanas en la X103. Ahí está. Primer día. First Diddy Trial. With them freak offs. Diddy Cositas. Vamos a hacer ahora una sección como esto va a durar. Diddy Cositas. Oye, en Diddy Cositas. Diddy Cositas. Porque esto va a durar. Exacto. Vamos a tener contenido. Vamos a ver qué termina pasando. Otra noticia importante que se produjo ayer y de la que no se ha hablado acá, creo yo, es la del intento de asesinato al exnovio de Megan Thee Stallion. Sí, yo no lo... Lo intentaron asesinar en la cárcel. Recordemos que el señor Tory Lanez, novio de Megan Thee Stallion, ¿sí? Uno de los cantantes de R&B más famosos. El que hizo famoso Alejo. Ese tipo ha hecho mucho R&B, sí. Famoso. Pensé que era rapero. Pero allá, sí, no, también. Ah. Sí, claro. Claro. Pero, sí. Amiga. Sí, él fue llevado a la cárcel, fue acusado por Megan Thee Stallion, sí, de haber intentado asesinarla. De haberle disparado en un pie. Sí. Ah, muy tranqui su relación. Muy sí, bien. Sí. Bien. Buen ambiente laboral, digamos. Tory Lanez fue apuñalado 14 veces ayer. Ahí. En una prisión de Nueva York. Accidente, no. Se cayó en un puñal 14 veces. ¡Qué grave! Está sí. Vivo. Está sí. Vivo de milagros, si es que él vive. Sobrevive. Ahí. Al ataque. Que le colapsó un pulmón, dice TMZ el día de ay, hoy. Ay, muy grave. Sí. Muy. ¿Y no se sabe cómo fue que sucedió? ¿Qué pasó? No se sabe mucho más. Ni se va a saber tampoco. No, probablemente no. Seguro lo cambien de cárcel. Tienen que hacerlo. Es probable, sí, claro. Si sobrevive. Si Lanez, como les digo, intentó asesinar a su pareja. Novia, Megan Thee Stallion. Se fue a juicio y perdió y lo encanaron. ¿Por cuánto tiempo está encanado? ¿No sabemos? No sé exactamente cuál es la sentencia, pero no creo que sea menos de 15 años. Uf, ya le buscó. Sí, eso estuvo grave. Bien rudo. Sí, noticias varias, Diri noticias. Diri cositas. Diri cositas, literal. Esto sí que fue gigante en TikTok, ¿no? Y fue oscurísimo, oscurísimo. Pero suena rico, a mí me gusta. Mira, recontra pandémica esta vaina. 10 años. Esa fue la condena de Tory Lanez. 10 años, le declararon a Tory Lanez. Reconéctate con Movistar este viernes 16 de mayo y descubre lo fácil que es comprar. Aquí está Mal Smith, la sensación de la electrónica británica. La electrónica está de vuelta en la X. Time stood still. Stargazing de Miles Smith en Mañanas de la X. Parking, el del logo verde, tiene un plan brutal. Te registras y te dan 2 horas de parqueo gratis, más descuentos en gasolina, hasta conductor elegido. Te puedes afiliar ya en bparking.com.com, no te lo pierdas. Este fin de semana es Memorial Day Weekend. Ah, sí, sí. En los Estados Unidos. Sí, es cierto. O sea que va a ser un fin de semana lento de noticias. Uh-huh. Para que lo sí, tengamos claro. Se siente. ¿Sí o no? Sí. Se empieza a sentir. Me imagino que toda la semana también, todo el mundo está como a la expectativa del Memorial Day en los Estados Unidos. Saludos a la gente que nos oye en Estados Unidos a través de la xmasmusica.com y aquellos que nos están oyendo a través de Alexa y no tienen cómo hacerlo. Estamos averiguando, estamos mirando cómo solucionar el problema. Sí, no se busca la solución. Sabemos que tienen un problema con sus dispositivos Alexa. Hemos recibido todos sus comentarios, sus quejas, sus observaciones, sus denuncias. Es que Alexa es real. Ha sacado cositas, problemas. más o menos 1,500,000 más personas sí. que el año pasado van a irse de viaje en Estados Unidos para Memorial Day, el 87%. O sea, una cantidad. De los viajeros estadounidenses, casi 39,500,000 de personas se van a mover en carro durante el fin de semana festivo, según nuevos datos de AAA, un 3.1% más que el año pasado, porque recordemos que el Memorial Day Weekend, por lo que estoy leyendo aquí, también es una de las señales del comienzo del verano, de la temporada del verano. Más o menos 3,610,000 personas van a volar, con solamente 1.7% más que el año pasado, que se van por avión. Es menos gente por el tema de la incertidumbre. De la incertidumbre. Con los permisos del viaje. Con lo de, y económica también. Ok, entiendo ya. Estas son mañanas de la X. Ay, míralos, míralos. Zairi. Ansiedad, lo que me producen los comentarios de Camila. Camilo Peggy está y sus gustos en redes sociales. Pero no, yo creo que extraños. Uribe, miren, extraños. Ustedes no valoran los verdaderos contenidos de alta calidad. No, realmente. Es cochina. Esos contenidos de los que estás hablando fuera de micrófono que no vamos a hablar al aire. Espectacular. ¿Sabes qué entiendo? Los que limpian alfombras. También que es las muy ponen bueno. blancas, eso es bonito. Pero que te saquen cosas de tu cuerpo. Cuerpo no. Doctor Pimple Popper, se lo recomiendo. No okay. recomiende cochinadas aquí al aire. ¿Eso es que en TikTok? Sí, en Instagram. Y ella tiene también un show en televisión. ¿De sacar cosas? Sí. ¿Del cuerpo? Ya, Doctor Pimple Popper, sí. Es la doctora Sandra Lee. Yo la he visto. Pero ella salía en Discovery Home and Health. Sí, ella tiene un show y también tiene sus redes sociales donde ella extrae. Creo que es esa señora que tú me mandaste, Alejo, de la bola. Exacto. Una bola que no tenía ninguna relación con la otra bola. Se metieron en ese abismo. No, pero era otra bola que no tenía relación con la bola normal. Es horrible, Alejandro. Esa fue. Contenido de alta calidad, no es cualquiera, si le dan televisión. Entre el Pimple Poppers de Camila y el Colombia Oscura de Alejandro, estamos jodidos. Verdadero contenido. Bienvenido, Uribe. Si ese es el verdadero contenido, estamos más jodidos. Estamos más jodidos. Imagínense, nosotros dizque que vamos a hacer un live todo decente. Ah, no, háganlo. Ahorita a las 11 vamos a hacer un live muy decente. Muy decente. No van a sacar cosas. Sin ningún tipo de extracciones. Sí, pero podrían. Claro. Extracción de conocimiento. Que de no sonrisas. Que no le importa a nadie. Bueno, que no le importa a nadie. Importa, nos toca acostumbrarnos a nuestro destino, olvido. Sí, el anonimato digital. El olvido. ¿Qué seremos? El olvido, estoy seguro que. Hay un libro. ¿Será que alguien pasa por ese live hoy a las 11? Es muy probable. Claro que sí. Ahí va a haber gentecita, sí, claro. Usted que me está oyendo en este momento, ¿nos acompaña en YouTube? Va a estar hoy a las 11, ¿nos acompaña? Van a estar ahí. Claro que sí. 11 pasaditas. No, ya nos ponemos a instalar. Ya toca ponerse a instalar todo para poder hacer el live en youtube.com/la X más música. Vamos a estar contestando algunas inquietudes. Vamos a estar contestando inquietudes del público. Sí. Ay. Tenemos varias inquietudes del público.